designación como candidato del uribismo del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Lo hicimos con toda imparcialidad, los entrevistamos a los dos con toda amplitud, con toda cordialidad, siempre dentro de la idea que no se trata de ganar discusiones, sino de permitirle a la gente que se exprese para que sean nuestros oyentes los que tomen posición. Eso lo hicimos. La señora se sometió a unas reglas de juego. Las reglas de juego eran claras, son las reglas estatutarias del partido. Sobre eso no cabe ninguna duda. Hace 15 días hubo una reunión del Centro Democrático, esto es público, esto no es hecho que haya que mantener en silencio. El tema se llevó y yo tomé la palabra para preguntar, díganme qué hay que nos haga dudar de la legitimidad del triunfo de la señora Rendón por esa candidatura. ¿Qué irregularidad cometió? ¿En qué se tergiversó la encuesta que se hizo para definir quién era el candidato? ¿Qué duda queda? Si aquí las cosas están claras y el partido ya se manifestó, me dijeron, no hay nada, no hay nada. Le dije, pero es que habría que ver si es conveniente. Le dije, perdónenme, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del derecho interno o de la conveniencia? Yo no hablo de la conveniencia porque esa, la decisión de la conveniencia, la decidió el pueblo de Antioquia, el pueblo del Centro Democrático de Antioquia. Eso está decidido allá. ¿El tema jurídico cuál es? El tema jurídico es que esa señora es la candidata del Centro Democrático, de acuerdo a las reglas de juego establecidas por el Centro Democrático, de acuerdo a los estatutos que están vigentes en el Centro Democrático. Esa es mi posición. Tomaron la palabra todos los miembros del directorio político. ¿Cuál fue la decisión? Unánime, acompañarme en mi punto de vista y decidir que el Centro Democrático no tenía nada que revisar en la candidatura de la señora Liliana Rendón. ¿Está claro eso hasta ahí? Completamente, doctor, claro. Como el agua. Muy bien. Hace 8 días hubo una nueva reunión del Centro Democrático. Yo tenía al mismo tiempo una reunión con Carlos Alberto Montaner, con quien me unen unos lazos muy estrechos, y que me parece una persona enormemente influyente en los destinos de América y que era necesario conversar con él. Es más, para presentarle a otras personas esenciales de la política colombiana, como por ejemplo al senador Iván Duque, a la senadora Paloma Valencia. Teníamos una reunión en mi casa. Llamé al Centro Democrático, alguna persona decisiva, bueno, lo digo de una vez, a la veedora Mary Becerra, y le dije, hay algo, se va a tratar esencial que necesite mi presencia. Yo estoy aquí, a tiro de teléfono para que me pregunten lo que me quieran preguntar. ¿Eso está claro? Está perfectamente claro. Yo me quedé en mi reunión y después viene esta reunión y viene esta carta, cuyos orígenes desconozco. No sé que el directorio político del Centro Democrático haya revocado una decisión que había tomado una semana antes. No lo sé. Viene otra reunión del Centro Democrático muy próxima. Yo haré valer mi punto de vista. Es que mi punto de vista como jurista no tiene discusión. Es que no admite tema en contrario, independientemente de que me parezca la mejor candidata o no me parezca la mejor candidata, de que vaya a ganar o no vaya a ganar. Independientemente, la señora fue elegida de acuerdo a unas reglas de juego. Eso hay que respetarlo. El partido, por encima del centro del directorio político del Centro Democrático, está el presidente Uribe, que es el que define las cosas en el partido. Para mi sorpresa, el presidente Uribe sale y dice que él no toma partido en esa decisión, que ese no es asunto suyo, que allá las estructuras del Centro Democrático. Entonces, definitivamente, no entiendo qué fue lo que pasó. No lo entiendo. No sé qué fue lo que ocurrió en esa reunión del Centro Democrático a la que no asistí, pero diciendo que si había alguna cosa grave que se me la comunicaran, pregunté expresamente si había algo referente a Antioquia y me dijeron que no, que Antioquia no estaba en la agenda. Bueno, perfecto. Entonces, entonces ahí les cuento la historia. ¿Está clara? Clara, doctor Londoño. Y lo cierto es que hubo una carta del doctor Jaime Jaramillo Panizo. Y la carta, doctor, además porque el revolcón de la candidata, el revolcón que hicieron eliminando la candidatura de Liliana Rendón, además la acompañaron de revolcar las listas al Consejo, para el Consejo de Medellín, y retiraron los candidatos del doctor Luis Alfredo Ramos. Bueno, claro, el impacto los retiraron. Y a mí me parece muy triste, doctor Londoño, y sí, yo le hago la... A William, usted tiene razón, esto necesita una reingeniería, porque por eso es que estos países quedan dispuestos al socialismo del siglo XXI. Bueno, pero entonces, a ver, me parece entender por lo que usted me ha dicho que lo que hay es un rompimiento del Centro Democrático con el senador Ramos. Así es. Bueno, mire, les voy a leer la opinión de este oyente que se llama Roberto. Él lo define así, dice, el ramismo fue expulsado del Centro Democrático. Esa es la lectura que hacen muchos oyentes. Lo cual es verdad, pues, qué pena, pero... Bueno, pero me parece de una gravedad extraordinaria, porque no estamos para cortar orejas. Me parece que el Centro Democrático, yo lo he dicho varias veces, estas son unas elecciones que se tienen que ganar, se tienen que ganar. Con un país dividido, melancólico, arruinado, destrozado, inseguro, vuelto pedazos... ¿Cómo es que no gana la única alternativa política seria que hay, que es la del Centro Democrático? Tenemos que ganar. Como dice William, se metieron el tiro en el pie. Perdóname, Sergio, pero estamos haciendo tantos esfuerzos, tantos, por perder las elecciones, que de pronto somos capaces. Sí, eso es lo que usted nos ha dicho. No, divide y vencerás, ¿no? Aquí en el Sagrario de la Sala de Redacción están haciendo todo lo posible por perder. Entonces, yo me fui como perro canequero para ese encuentro internacional allá... Ah, y hablé con senadores. Allá en la Cámara de Comercio. Ya. Entonces me encontré con Susana Correa, la senadora del Valle, y le dije, bueno, ¿cómo está eso en el Valle? Porque según entiendo, el doctor Álvaro Uribe lanzó la candidatura de Emilio Garzón, y veo que esto como que no está funcionando. Yo, no, eso ya está perdido también. Y en Santander también, William, y estamos repitiendo este escenario. En Santander está pasando como con conveniencia ciudadana, como una cosa. Sí. Lo cierto, bueno, pero analicemos un poquito más allá, ¿qué va a pasar ahora? Hay que esperar la reacción de Liliana Rendón también, que ella ya se pronunció de una manera muy fuerte. Ella dijo, yo respeto la ley, pero no la palabra de Álvaro Uribe, que no vale nada. Yo creo que ese es el abrebocas de lo que espera. Vamos a ver qué decisión va a tomar. Y de todas formas hay un capital político, no lo puede ignorar, ¿no? Así es. Y doctor Londoño, la reingeniería necesaria, porque por Dios, esto no es un momento del país. Mire, el nordeste de Antioquia. Para mí, Jaime Jaramillo Panero es un tiene patriarca, la razón, es un patriarca. Patriarca, su palabra se respeta. Yo hablé ayer con él y sentí la voz de una persona con dolor, porque a él, él ha sido un mascarón de proa dentro de la organización electoral en Antioquia. Él ha sido un soldado, entregó la vida de un hijo. Por la causa. Es un hombre bueno, estudioso, serio, coherente. ¿Quién más que él con autoridad moral? Y me dijo, William, es la verdad, uno. Esto necesita como una reingeniería. No me dijo más. Sí, pero se pregunta un oyente también, María Elena dice, entonces, ¿qué papel desempeñan los estatutos del Centro Democrático? Es una pregunta muy válida, es lo que usted dice, sí. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo y entonces pues la haré en el momento oportuno, y si no tenemos estatutos, entonces ¿para qué? ¿Entonces para qué está uno ahí? ¿Entonces para qué es? Para que hablemos, pues, para que hablemos claro, y le digo eso a usted directamente, doctor, con todo respeto. Si usted es un hombre muy importante, para que juegue con usted allá. Si esto se decide de otras maneras y por otros medios, pues acudamos a esos otros medios, pues sí, y a esas otras maneras, y olvidémonos de unas estructuras que no existen y de unos estatutos que son ley de burlas y que no se aplican. Entonces, pues, en fin, de todas maneras, pues la situación es muy molesta, es muy triste, es muy grave. Para mí, la candidata del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia es la señora Liliana Rendón. Con lo que no estoy diciendo que me parezca la candidata ideal, que sé que vaya a ganar las elecciones. No tengo ni idea de esos temas de la política antioqueña. Sé que es la candidata del Centro Democrático, sé que ganó en una lid perfectamente legítima y justa, y que ganó no por centésimas ni por décimas, que ganó amplísimamente, barrió. Esa es la verdad, esa es una realidad jurídica, que es a la que me atengo. Si una realidad distinta que está por encima de esa realidad estatutaria, pues entonces nos tendremos que acostumbrar a esa situación. Bueno, son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos.